miré tus ojos y me enamoré. No te buscaba, yo te encontré. Sin darme cuenta, no sé cómo fue. Eras mi mejor amigo, hoy mi amante fiel. Esta historia ha comenzado como otras, con un café. Yo cantándole al amor, empecé a querer. Hoy somos más que amigos, me enamoré. Y mi mundo cobró sentido cuando te encontré. Encontré mi alma y despertó mi corazón abierto. Tus ojos negros se reflejó la mirada dulce que buscaba yo.